así, no sé qué tema es. Ahora sí. Vamos los fanáticos de la mano azul. Que vinieron en camiones. Que vinieron en camiones, en colectivo. A ver a la banda. Porque me quitaste el sueño. Y que lloraré, porque no tengo consuelo. Y triste me quedé, sabe que me estoy muriendo. Y solo otra vez, aquí con un nuevo encelo. ¡Adiós!